A lo mejor en tu cuerpo, no sé. En la forma en que tú caminas. Ajá. Sabe Dios si es la sazón, porque yo nunca he probado tu comida. A lo mejor son tus ojos, la forma en que tú me miras. Ah. Pero es porque quedé seguro, cuando me imagino que te tengo encima. Carlitos.